Llévalo, dale, llévalo puesto. Año 2012, año total de la alimentación de batracios, con batracios, ¿no? A ver. Un 2012 picante. Año, ¿no? Año del dragón en el horóscopo chino. Año del batracio. Año del sapo. Año del sapo tragado. En el horóscopo del lunfardo. Sí, exactamente, por él. A ver, empecemos con sapos. No, no, yo pienso, ¿no? ART es un trapo, un sapo importante, ¿no? Para comerse. Oh, se lo tragó el chivo Rossi y lo hizo explícito. Sí, el chivo que es un tipo que además está orgulloso de su garganta. ¿No? De la capacidad de deglución del chivo Rossi. Pero además. No somos libres pensadores. Pero además arrancó noviembre y arrancó con una cría de sapos que estaban a punto caramelo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el animal más prolífico en la ciudad de Buenos Aires? Siempre se dijo que las ratas. No, es el sapo. Es el sapo. Sí, totalmente. Vinieron acumulando, como durante todo el 2012, iban a hacer la fiesta popular de la Alameda de Batracio. Y después la tragada sin masticar del batracio, del pobre sapito. Hay invasión de sapos en la legislatura porteña. Sí, hace dos días que están reunidos en la legislatura porteña tratando de meterle un poco de onda a la... Hay un montón de cuadros políticos diciendo, no, pero fíjate, tiene bastante proteína, ¿no? Sí, y muchos... Hace bien a la piel. Y muchos dicen, pero nosotros siempre dijimos que no nos gustaban los sapos. Sí, si van a aparecer las fotos, onda Silvina Escudero, con sapos en la cara y demás. Seguí comiendo, nene. Sí, exactamente. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Lleva lo opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Estamos en una situación en que cada uno de los temas que nosotros estamos planteando, o no hay quórum, o no se juntan las comisiones, se habla de seguridad, la comisión de seguridad no está planteándose. Digo, es una situación en donde el gobierno, como sabe que tienen estas mayorías, llevan adelante las políticas a partir de las decisiones centralizadas del gobierno de la ciudad. Finalmente, en el día de ayer, terminó de cerrar el acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para votar un paquete de temas, sí, muchos de los cuales habían sido rechazados por los diputados locales del Frente, sí, para la Victoria hace pocos meses, sí, nada, sí, más. Sí. Vamos a escuchar durante todo el programa, la hora que resta de Llevar lo Opuesto, a diferentes referentes del kirchnerismo diciendo lo que pensaban hasta hace 15 minutos acerca del macrismo. Un gusto de sapo tiene. Nueve minutos pasaron de las 8 de la mañana en este viernes 2 de noviembre. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados. Para hoy la máxima, 29. Sí, señores, llegó el verano. ...48640489 y 48661095. Tenemos una tijera que corta tela. Venite, pasate por Lambaré 873. Te cortamos el pantalón largo. Te cortamos el pantalón largo y lo hacemos bermuda o mic. O mini short también, quizás, ¿no? A mí me viene bien. Contacto @llevalopuesto.com.ar, nuestro correo electrónico. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Nos pueden buscar Llevalo Puesto y siempre. Dale. Títulos en Llevalo Puesto. Thank you. campaña anti-argentina en el mundo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer la existencia de una campaña anti-argentina. Fue en respuesta a los cuestionamientos de los fondos buitres y las calificadoras de riesgo que buscan debilitar al país. En el mismo acto, la mandataria confirmó que se pagarán todas las deudas en la moneda pactada y volvió a criticar a los tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, no anunció ningún proyecto para denunciar a los 59 tratados bilaterales de inversión que actualmente son ley para nuestro país. Vamos a escuchar a Cristina. Se hablaba de la campaña anti-argentina, campaña que está llevada a cabo por los fondos buitres, que son los mismos que embargaron ilegalmente contra toda convención y derecho internacional la fragata Libertad, y también la resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York, que raramente saca un fallo donde desconoce la propia legislación, porque en definitiva yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Asegurar el derecho del 93% o fondos buitres que ni siquiera tienen domicilio fiscal en el propio Estados Unidos? Y entonces yo creo que hay una campaña orquestada para que no paguemos. Ustedes dirán, esta mujer está loca, ¿cómo? Sí, claro. Los dinosaurios siguen de pie. Diversas organizaciones sociales y políticas marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo en reclamo por una ley de aborto seguro y gratuito. Al pasar por la catedral, la marcha fue enfrentada por grupos ultracatólicos y fascistas que provocaron incidentes. No hubo heridos ni detenidos. La multitud pidió al gobierno nacional por el tratamiento parlamentario del proyecto de legalización del aborto, presentado 4 veces en el marco de la campaña nacional, y repudiaron el veto de Mauricio Macri al protocolo para hospitales porteños sobre aborto no punible. Vamos a escuchar un poquito lo que decía ayer en nuestro programa, Yo lo opuesto. Hola, Cristiano. Tanto el oficialismo como también la oposición no han hecho absolutamente nada con el proyecto de interrupción voluntaria del derecho al aborto. Los parlamentarios se mueven simplemente por sus propios intereses de sus partidos, y evidentemente responde a un verticalismo. Cuando en la agenda política del gobierno no está, ellos no hacen nada. Pero nosotras las mujeres sí vamos a reclamar penalmente por el incumplimiento de nuestros derechos. Siempre lo hemos hecho, siempre los hemos hecho. Ahora estamos dando un paso más adelante en este sentido, porque la Corte Suprema nos está amparando. Patracio, el PRO y el Frente para la Victoria siguen acordando. Luego de votar en forma conjunta la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, el PRO y el Frente para la Victoria volvieron a coincidir en un paquete de leyes de alto impacto, en este caso para desarrollar negocios inmobiliarios en la ciudad. En esta ocasión, el acuerdo permitió rezonificar terrenos ferroviarios contemplados en el Plan Procrear de la Nación, la venta del edificio del Plata y la construcción del centro cívico en la zona sur de la ciudad, y la cesión de un predio del Parque Roca para un centro de transportistas, entre otros. Rechazo en el BAP. El personal del programa Buenos Aires Presente, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad social, inició una retención de tareas en demanda de garantías de seguridad en el ámbito laboral y en rechazo de las agresiones sufridas. Los trabajadores denunciaron a través de un comunicado que una patota del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires ingresó a las oficinas donde funciona el programa, amenazó al personal y exigió los nombres de quienes reclaman por la precarización laboral. En un ratito vamos a estar hablando un poco más de este tema. Barrio Nuevo y Moyano juntos por la plata de las obras sociales. La CGT Azul y Blanca, que conduce el gastronómico Luis Barrio Nuevo, se movilizó junto a camioneros para reclamar los fondos adeudados de obras sociales. La protesta se realizó en rechazo a la resolución 1200 de la Superintendencia de Salud, que establece un nuevo sistema de reintegros. Además, los sindicatos ratificaron su participación conjunta al paro nacional a fines de noviembre o principios de diciembre, junto a la CTA de Pablo Micheli y otros sectores del sindicalismo opositor al gobierno. Vamos a escuchar un inefable Barrio Nuevo, que además tiene una salud de hierro. Nos saludamos y dijimos que a partir de la semana que viene hay que ponerse a trabajar, hay que designar la comisión que debe llevar adelante la organización del paro. ¿El paro está firme? El paro está firme. Yo creo que ellos tienen que determinar si es el 20 o el 22. Hoy acompañaron, nosotros vamos a acompañar. Lo dijimos, nosotros planteamos la unidad de la acción. Y la unidad de la acción, que ustedes habrán sentido muchos tiempos, se da en la calle. Si vos decís que tenés una agenda, y los intereses son iguales, defender los intereses de los trabajadores, bueno, encontrémonos en la calle. La seguridad santafesina en emergencia. La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley un proyecto que declara la emergencia en materia de seguridad en todo el territorio provincial. La ley, que tendrá una vigencia de 18 meses, establece el pase a disponibilidad, la palabra pase subrayada, de policías investigados judicial o administrativamente. La iniciativa fue impulsada por el Frente para la Victoria Local y contó con el rechazo del gobierno provincial de Antonio Bonfatti, ya que, según dijeron, pondría en riesgo a la totalidad de la cúpula policial. Últimas palabras de represores. Los 22 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Neuquén durante la última dictadura podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que el Tribunal Oral Federal número 1 defina cuándo se dará a conocer la sentencia en el juicio La Escuelita 2. El debate se inició el 28 de marzo de este año por 39 víctimas que sufrieron secuestros y torturas entre los años 1976 y 1983. Nueva campaña en Venezuela. Los candidatos para los comicios regionales de Venezuela que se llevarán a cabo el 16 de diciembre iniciaron ayer la campaña electoral en los 23 estados del país. La elección estará asignada por la pelea del gobierno para conquistar el poder en los principales estados del país. Se destaca Miranda, donde el oficialismo medirá fuerzas con su candidato, Elías Jagua, y la oposición con el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radón, y que perdió por paliza. Muchas gracias. 17 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados. Para hoy la máxima, 29. Y al nudo complejo de la política y los trastrapisondas de la legislatura lo cortamos con la espada de Damocles de Papo. Algo ha cambiado. Papo de fondo y seguimos con la ciudad de Buenos Aires en el aire de su halo opuesto. Los trabajadores del programa Buenos Aires Presente denunciaron una serie de agresiones y condiciones de trabajo muy deficientes en un comunicado, entre las cuales señalaban que fueron amenazados y agredidos por miembros del SUTECBA, del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Gustavo Moreno, de ATE Capital, a quien le queríamos preguntar un poco en qué consistió la situación que se vivió ayer en el VAP y cuál es la situación actual de los trabajadores del VAP. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, buen día, Luis. Mirá, me parece que antes de contarte qué pasó, me parece importante que se sepa de dónde viene todo este tema. Sí, dale, uno. Digo, estos compañeros son trabajadores precarizados que se ocupan de trabajar con las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Son trabajadores que además de precarizados tienen salarios realmente muy bajos, alrededor de los 2.500, 2.800 pesos. Y que hace un tiempo empezaron a reclamar por su situación, por sus derechos, por un salario que les permita vivir. Esto derivó en que el gobierno de la ciudad despidió a 4 trabajadores como represalia por esta organización y esta lucha. Bueno, los compañeros siguen peleando por sus derechos y además ahora suman el pedido de reincorporación de los 4 despedidos. En este marco, los compañeros que se desempeñan en el hogar, en el Hospital Rawson, la sede de Buenos Aires Presente está en el Hospital Rawson, ahí en el barrio de Barracas, bueno, estaban preparando un paro y una movilización que se va a dar el día de hoy. Claro. Y en este marco, ayer a la madrugada, digamos, después de las 12 de la noche, se presentó una patota de alrededor de 40 personas con armas de fuego al grito de somos la banda de Cuca. Cuca es un dirigente, entre comillas, del SUTECBA, de que se denomina Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, que digo, además de esto, tienen vínculos concretos con una parte, por lo menos, de la Barra Brava de San Lorenzo. Es bueno decir que además de que, digo, por un lado había estos 40 patoteros que rompieron vidrios, rompieron puertas, al grito de que son los que hicieron una pegatina, porque los compañeros hicieron una pegatina de afiches convocando a la marcha y al paro y a la marcha, en ese momento había solamente 6 trabajadoras sociales, sí, que se tuvieron que encerrar en una sala y que además, después de mucho tiempo de estar ahí encerradas para no ser agredidas, tuvieron que irse muchas de ellas sin sus documentos, sin sus carteras, sin sus pertenencias. Llamaron a la policía vino 2 horas después, y lo que hay que destacar también, porque el gobierno de la ciudad siempre cuando pasan estas cosas pretende enmarcarlo en una lucha entre, digamos, 2 bandos sindicales. Te reitero, había 6 trabajadoras sociales, creo que ninguna de ellas está afiliada a nuestro sindicato, a ATE, y que además de eso, a los despedidos se han ocupado puntillosamente de no dejarlo de ingresar en todo este tiempo que hace que están despedidos, que ya va para más de un mes. Mientras que esta patota, como te decía, de 40 personas, entre comillas, armadas, ingresaron como Pancho por su casa y se retiraron en camionetas de las que cumplen el servicio, con estas mismas compañeras que fueron agredidas, el servicio de calle. O sea, lo que queda absolutamente demostrado acá es la connivencia del gobierno de Mauricio Macri con esta patota y con el SUTECBA. Gustavo, buenos días. Federico te saluda. Buenos días. Hiciste una gran introducción a la situación y nos quedó bastante claro lo que se vivió y cuáles son las raíces de esta situación horrible que vivieron la noche del 31, ¿no? Exacto. Ahora, por otro lado, quería preguntarte cuál es la respuesta que está dando Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente con respecto a esta última agresión, y aunque sea nominalmente repudiar esta agresión, sino además con la situación que vos planteabas muy bien de esta contradicción enorme de gente que va a trabajar con gente en situación de calle y que ellos mismos están recontra precarizados en una situación terrible. Mirá, con Carolina Stanley se comunicaron alrededor de las 2:00 de la mañana, se comunicó Mariano Esquigar, que es el delegado general de la Junta Interna del sector no del VAP, digamos, está en el mismo ministerio, otra junta interna. Sí. Y lo que las dos primeras respuestas, yo no sé si estaba dormida, yo no la conozco personalmente, lo primero que le preguntó es si le estaba hablando en serio, ¿sí? Y lo segundo que le dijo fue que bueno, que debe ser un enfrentamiento entre bandas sindicales. Digo, este es, digo, esta fue la respuesta, en principio, de la ministra Carolina Stanley. Por otro lado, Gustavo, con respecto a la lucha que vienen desarrollando, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué respuestas le da acerca de la situación de precariedad de los trabajadores? Que estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, de gente con experiencia en laburo barrial y territorial, que están laburando con gente en situación de vuelta de vulnerabilidad total, en que está viviendo en la calle. ¿Cuál es la respuesta que da Desarrollo Social acerca de la situación contractual de los trabajadores del VAP? No, digo, hay una política de todo el gobierno de la ciudad en cuanto a la mano de obra barata. O sea, digo, lo que se está haciendo en el gobierno de la ciudad es vaciar absolutamente la planta permanente. Digo, ¿ustedes se acuerdan de ese pase a planta en marzo de 2010 de 17.000 trabajadores? Cierto. ¿Sí? Que además, digo, fue un pase a planta que mejoró la situación de los compañeros en cuanto a su estabilidad, pero lo que no cambió fue su situación salarial, o sea, se los pasó a planta con el mismo dinero, que es muy inferior a lo que cobrarían estando realmente en planta, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hoy el gobierno de la ciudad tiene nuevamente alrededor de 10.000 precarizados, y en su enorme mayoría, casi su totalidad, con salarios como los que te contaba antes, 2.500, 3.000 pesos, digo, para que se den una idea. Hay asistentes técnicos, se les llama el contrato de asistencia técnica a los trabajadores que además cobran por intermedio de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos asistentes técnicos en algunos sectores que hace 15 años que están como asistentes técnicos y que hoy cobran bruto 3.200 pesos a los cuales tienen que descontarle porque tienen que pagar el monotributo. Gustavo. Digo, esto es lo que hace el gobierno de la ciudad, no solo en el Ministerio de Desarrollo Social, que como vos bien decís, en muchos casos son profesionales, son gente que además arriesga su vida, porque digo, no es fácil andar por Buenos Aires a la madrugada e intentar ver, participar, solucionar de esta gente que está en situación de calle. Bueno, esta gente cobra estos montos que yo te acabo de mencionar. La verdad que no merece mucho más reflexión al respecto, ¿no? Gustavo, te agradecemos la comunicación y recordamos la convocatoria para hoy a las 11 de la mañana ahí en el Obelisco para luego marchar al Ministerio de Desarrollo Social ubicado en México al 1600. Exactamente, esta va a ser, digo, una más de las tantas acciones que haremos hasta tanto todas estas cuestiones se empiecen a tratar con seriedad y se empiecen a solucionar de una vez por todas. Te mandamos un abrazo, Gustavo. Gracias a ustedes. Pasó Gustavo Moreno de ATE Capital comentando acerca de la situación de los trabajadores del VAP. Y para seguir con los vínculos entre el gobierno de la ciudad, el PRO y el Frente para la Victoria, SUTECUA, sindicato, mano de obra del macrismo para disciplinar a trabajadores, uno de sus principales referentes, Alejandro Amor, es legislador por el Frente para la Victoria. Aniceto Molina, campanero. Soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con esmero cuando llega el trinar de mis notas. En el baile todo se alborota con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero. Con cariño y amor los complazco para que queden todos contentos. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Sabanero por el mundo entero. Y así, y siempre voy pa'lante como un misionero. Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. Y siempre voy pa'lante como un misionero. Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. Sí, sí, sí, sí, nega. ¿Dónde está mija? Mija. ¿A dónde está mija? Y me voy al campano. Sí, sí, hey, hey, hey. La tribu. La tribu. Prohibida. Espacio publicitario. En Esteban Echeverría hay un barrio organizado que está pensando el trabajo en forma colectiva, autogestionada, sin explotación y sin patrón. Cooperativa Textil Manos en Movimiento Los Sin Techo, un emprendimiento del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Buenos Aires. Generando trabajo digno, reflejo de la sociedad que soñamos. Producimos todo tipo de remeras, buzos y productos afines, estampados o serigrafiados. Para comunicarse, hacer tu pedido o cualquier consulta, nos podés escribir a la Dirección de Servicio a la Cultura Popular. sercupo@gmail.com. Y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. ¿Aló? La tribu. En este momento no podemos atenderle. ¿A dónde habló? Bueno. La tribu. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hola, ¿quién habla? Breves, en Lleva lo Puesto. Polémica instalación de una planta nuclear en Formosa. Desde la organización Los Verdes de Argentina y Paraguay rechazaron la decisión del gobierno argentino de construir un reactor nuclear tipo Karem en Formosa. Las organizaciones ecologistas sostienen que esta medida provoca riesgos innecesarios en la región. Estas organizaciones habían presentado en el año 2011 un proyecto que propone una reforma total de la matriz energética local y un plan de cierre de todas las plantas para el 2020. Encuentro de comunicación indígena. En 11 días, a partir del 13 de diciembre, se realizará en Buenos Aires el Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacionalidad. La propuesta es elaborar una legislación de comunicación indígena, impulsando el derecho a la comunicación, el cual es un aspecto fundamental en el proceso de fortalecimiento de la autodeterminación y autonomía. El Parlamento Internacional tendrá lugar de vuelta el 16, el 13 se va a realizar el Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacionalidad. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, un día precioso tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Ya la temperatura está en 20 grados, para hoy va a ser mucho calor, ¿eh? 29 la máxima. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

Pensando el día, lleva lo puesto. Dieciocho minutos nos separan de las 9 de la mañana. Viernes en Lleva lo Puesto, viernes de columna de problemáticas socioambientales con Tamara Perelmutter. Hola Tamara, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, ¿qué sorpresa nos tenés para el día de hoy? Está poblado el estudio hoy, ¿no? Bueno, no sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del Tribunal Latinoamericano del Agua. Bueno, estuvimos un poco viendo de qué se trata, cuándo surge, por qué. Tratando de pensar un poco, digamos, más allá de los casos concretos, de las diversas situaciones respecto del agua, de problematizar un poco esta tensión entre si entender al agua como un bien común, un bien público, un derecho humano, según como se lo quiera conceptualizar, o si entenderlo como una mercancía que se compra y vende y se pone precio en el mercado. Para poder profundizar un poco esta situación, estamos hoy acá en vivo en el estudio con Rodrigo Ferreira, él es abogado y miembro de la Comisión de Casos del Tribunal. Así que, bueno, buen día, Rodrigo. Bueno, buen día, un gusto. Gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, la idea era preguntarte en primer lugar cómo surge un poco esta idea del tribunal allá por 1998. Sí, más bien que han surgido tribunales éticos en Holanda, en los cuales se han presentado algunos casos de América Latina. Isto como ha surgido na inspiração para que houvesse um tribunal de América Latina, sino que havia muitos casos e muito interesse das organizações sociais, instituições, academia. Então, isto mais que tudo é o que ha motivado a gente a pôr o tribunal em Costa Rica. Y estamos a punto de empezar, el lunes de la semana que viene, en la Facultad de Derecho, la sexta audiencia. ¿De qué se trata esta sexta audiencia? ¿Cuáles son los casos que se presentan en esta oportunidad? Perfecto. En esta audiencia nosotros vamos a analizar ahí casos de contaminación hídrica, involucrando incluso un caso muy reconocido acá de Buenos Aires, que se trata de los vecinos autoconvocados contra la seance de González Catán. No, hay también otros casos de Argentina, un que es de un río interprovincial, Río Atuel, que involucra ahí aprovechamiento hídrico entre las provincias de Mendoza y de La Pampa. Hay un caso binacional, que es un proyecto minero que se llama Pascualama, que está ahí en la frontera de Argentina con Chile, que lo presenta una organización de Chile. E, mais bem, temos um caso de México, que é um caso muito amplo, que seria a contaminação em âmbito nacional, e, mais bem, é o deterioro de todo o sistema hídrico. E, por fim, temos um caso de Peru, também de mineria, que é um projeto que ainda não está, sino que está em fase de estudos, mas também põe em risco com mais de 600 mananciais. Então, aí é o tribunal vai instalar um jurado que vai dar a conhecer todos os casos, sempre com a garantia do devido processo, da participação. E mais que tudo, o propósito não seria como pôr condenas, mas sim chamar aos atores do contraditório para que chegaram a uma boa resolução. Rodrigo, tenho uma pergunta. Quem conformam este tribunal? ¿Y qué tipo de efectos podrían llegar a tener los pronunciamientos que se hagan a partir del análisis de estos casos? Bueno, para esta audiencia nosotros tenemos un jurado internacional compuesto de notables, ¿no? Y les comento que hay Philippe Texier, que es magistrado de la Corte Suprema de Francia, Alexandre Camaño, que es procurador de la República en Brasil, presidente de la Asociación de los Procuradores. Tenemos también un muralista mexicano, Ariosto Otero. De acá de Buenos Aires, la doctora Silvia Nona, que es secretaria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y por último, la abogada y periodista Gisele Solano. Entonces, ellos cinco van a ser nombrados como jurado para conocer a todos los casos. Los efectos de los veredictos, más que todo, depende mucho de si llegan las dos partes y se hace un acuerdo. Muchas veces es más un efecto que se diría. Muchas veces no vienen no los demandados, y sí hay un veredicto que tiene un efecto de poner en la prensa, en divulgar la cuestión y muchas veces presionarlos por empezar algo de negociación. Más que todo sería esto. ¿Y en estos casos concretos las partes demandadas van a estar presentes o solamente los demandantes en los casos de la sexta audiencia? Sí, nosotros ya tenemos como algunas respuestas. Por supuesto, hay algunas partes que no reconoce el tribunal, sino que no es un tribunal jurisdiccional en este sentido estatal, pero más bien es un tribunal ético. Pero sí, nosotros creemos que vamos a tener la participación de las partes de aquí, de Argentina. Estamos en estas tratativas, entonces esperamos que lleguen, pues más bien que a nosotros nos interesa que esté. ¿Estas audiencias del tribunal van a ser públicas? ¿Se pueden presenciar? ¿Dónde van a ser? Sí, el tribunal siempre hace actividades públicas. Nos incluso invitamos a todos los oyentes que lleguen, ¿no?, a conocer la actividad, que empieza el lunes, el 5 de noviembre, en la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y entonces tenemos también una jornada el martes y el miércoles en el Salón Auditorio de la misma Facultad de Derecho. Y por fin, el viernes, se darán a conocer los veredictos en la Aula Magna. Pero sí invitamos a todos, ¿no?, que es una actividad pública y la temática del agua acá en Buenos Aires va a estar, incluso de otros casos de Argentina y también de toda Latinoamérica, así que es una oportunidad muy buena. Yo te quería consultar, digamos, cómo ves vos o cómo ven desde el tribunal la situación de los sistemas hídricos en la Argentina, en términos generales, digamos, allá de los casos concretos que se presentan. Sí, mira, este caso de González Catán, de la CEANSI, es un caso por presunta contaminación por un basurero. Unos dicen relleno sanitario, pero a este tema, ¿no?, de basurero y relleno sanitario. Pero supuestamente ahí hay una contaminación muy grande y el agua estaría contaminada, los vecinos con enfermedades graves. Entonces, este sí es un caso que nos interesa mucho, por esto ha entrado en la audiencia. Y es que es un problema común en toda Latinoamérica, ¿no? Por eso que no hay tratamiento de basura y se contamina. Y más bien, yo creo que CEANSI, hoy nosotros en la tarde tenemos una reunión con su representante jurídico y creo que van a llegar, incluso están ya con propuestas de arreglar todo, ¿no? Rodrigo, tengo una pregunta para vos que tiene que ver con, seguir con la pregunta que hizo Tamara, que tiene que ver con cuál es la importancia que tiene Latinoamérica en torno al debate de lo hídrico a nivel mundial. Entiendo que este tribunal es un tribunal que replica lo que empezó en Holanda y que se está dando en otros lugares, como en Turquía, por ejemplo, que tiene que ver con la discusión acerca del agua como un recurso natural y también como un derecho humano. ¿Cuál es la importancia que vos podés entender que a nivel mundial se le da al espacio hídrico en Latinoamérica como reserva? Yo entiendo que se están reconfigurando los espacios de poder también a partir de la capacidad de acceder a ciertos recursos que son cada vez más escasos. ¿Latinoamérica tiene ahí un foco de importancia? ¿Recién ahora se están dando cuenta que Latinoamérica es un espacio importante con respecto a eso? No, mira que es demasiado importante, ¿no? Que nosotros en Latinoamérica tenemos como una gran parte de lo que queda de la reserva hídrica. Entonces tenemos ecosistemas muy importantes, cuencas grandísimas como es del Río de la Plata, la Amazonía. Pero también es decir que la disponibilidad hídrica se ha quedado mucho pequeña, pues que se contamina mucho el agua. Entonces, más bien que para nosotros la importancia sería construir una alianza de personas, de organizaciones e instituciones en defensa del derecho humano al agua, pues que sí hay este tema de las empresas multinacionales, ¿no?, de la venta de agua. Y más bien el tribunal ha reconocido en su audiencia de 2006, y esto ha sido una vanguardia, el derecho humano al agua en la jurisdicción internacional. Entonces, como para nosotros, lo más importante es que la gente sí tenga agua, que sí haya agua buena también para los proyectos, que lo hagan de una forma consciente, con respeto a las personas, al ambiente, y que se proporcione un desarrollo de verdad sostenible, ¿no? Que incluya lo social, lo ecológico y lo económico, por supuesto. Rodrigo, interesantísimo. Queda hecha la convocatoria toda la semana que viene. Va a haber actividades en la Facultad de Derecho, ahí en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. En tu casa. En mi casa. En tu casa. Todo el día van a tener actividades. Evidentemente, si la facultad se puso, o por lo menos puso a disposición el aula MAG en el auditorio, es porque algún tipo de interés institucional hay en el tema, o porque evidentemente el tribunal tiene la suficiente entidad como para que sea recibido por una de las facultades, uno podría decir, más conservadoras de la Universidad de Buenos Aires, pero que al mismo tiempo también sirve para abrir el espectro y para dialogar con otros sectores, incluso para la posibilidad de convocar a funcionarios públicos, a dependencias estatales. Solo para dejar picando una noticia que está circulando en el proceso de reforma de los códigos civil y comercial que se está dando en nuestro país en este momento, una comisión de juristas había propuesto un proyecto de reforma que incluía, entre uno de esos artículos, el reconocimiento del derecho al agua como un derecho de las personas, un derecho inalienable de las personas. El Poder Ejecutivo, cuando mandó el proyecto de esta comisión de juristas a tratar al Congreso, le hizo algunas modificaciones, no muchas. Una de ellas fue eliminar el reconocimiento del acceso al agua como un derecho de las personas. Digo, como para poner también en perspectiva que evidentemente estamos frente a un tema de suma importancia. Sí, y que está ahí en la agenda del debate, digamos. Tamara, Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá en Llevo lo Puesto. Nos vemos la semana que viene. Llévalo puesto. Seis minutos nos separan de las 9 de la mañana, del final de Llévalo Puesto, pero como veníamos diciendo a lo largo de todo el programa, la noticia del día en la Ciudad de Buenos Aires es el acuerdo entre el PRO, el gobierno de Mauricio Macri, y el Frente para la Victoria, que firmaron una serie, un paquete de leyes de suma importancia para ambas fuerzas políticas. Estamos en comunicación con Alejandro Bodart, legislador del MCT en Proyecto Sur. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Alejandro, ¿en qué consiste este acuerdo y cómo se llegó? ¿Cómo se puede explicar este acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para un paquete de leyes que tienen que ver con los porteños para atrás, pero también para adelante? Bueno, mira, yo creo que se inició cuando el PRO le votó al kirchnerismo la ley de RT hace unos días en el Congreso Nacional. Ya ahí se veía venir este pacto, que lamentablemente no tiene nada beneficioso para los porteños, porque muchas veces llegar a algún acuerdo no es en sí el problema, sino qué tipo de acuerdo. En este caso se ha llegado a un acuerdo para favorecer el negocio inmobiliario, no la vivienda popular y el déficit de vivienda que hay en la ciudad, sino el negocio inmobiliario, sacarle impuestos a sectores empresariales importantes de la ciudad y seguir vendiendo el patrimonio, como, ¿no?, el edificio del Plata. O sea, es un paquete de leyes que benefician a uno y otro gobierno, porque la presidenta viene insistiendo en hacer todo un negocio inmobiliario con los terrenos que lindantes al ferrocarril, y el macrismo necesitaba aprobar una serie de leyes que habían sido muy rechazadas, en primer lugar por los vecinos, ¿no?, que ven que se avanza sobre los espacios verdes, pero no para solucionar ninguna necesidad. Yo creo que esta es la, así como empezó en el Congreso Nacional y siguió anoche en la legislatura, va a continuar de aquí a fin de año, porque se trata el presupuesto. Y creo que también hay un acuerdo del Frente para la Victoria para votar el presupuesto macrista. Yo creo que, ¿por qué se llega a esto? No es la primera vez. Ya el año pasado, a fin de año, se negocian leyes fundamentales y siempre hay canje de voto entre las dos fuerzas que responden a ambos gobiernos. Yo creo que, lamentablemente, hacia afuera hacen que se pelean. Yo les digo, 100% lucha, ¿no? Como esos catch, ¿no es cierto?, que parece que se golpean y pasa todo lo contrario, pero hacia afuera, adentro de la legislatura vienen negociando todo. Casi el 90% de las leyes salen por el acuerdo entre el PRO y el macrismo. Creo que porque tienen, más allá de las diferencias de matices, en lo esencial terminan coincidiendo. Alejandro, buenos días. Federico, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Federico? Cuando leíamos algunas intervenciones de algunos legisladores en on y en off, de, sobre todo del Frente para la Victoria, entendemos que todo el mundo tiene algún tipo de límite a la hora de la rosca política, digamos. Y parece ser que entre el día de anteayer y ayer, algunos han tenido que aclarar mejor la garganta para tragar el sapo. Ahora, ¿qué es las dos o tres cosas que se han votado, los acuerdos para que se terminaron resolviendo ayer y para adelante, que a vos te parece que son las cosas más, para decirlo muy bien y pronto, chanchas de ese acuerdo político que bien decías vos? El problema no es que se hagan acuerdos, sino para qué se hacen los acuerdos. Bueno, mira, yo te digo, por ejemplo, la venta de el edificio del Plata, yo creo que es la venta de las joyas de la abuela de la ciudad. O sea, acá hay una política de ir vendiendo todo, descapitalizando la ciudad y no en beneficio de los vecinos, sino que se dice que, por ejemplo, esta venta va a ser para crear un centro cívico que no hace falta, porque la ciudad tiene edificios, ¿no es cierto?, donde está el poder central, y es va a ser un negocio inmobiliario. Después se autoriza más deuda para la ciudad, cuando es una ciudad que ha venido creciendo exponencialmente el endeudamiento, que lo vamos a tener que pagar todos los porteños de aquí en adelante, como toda la deuda externa, que es una bola que empieza a crecer y después condiciona absolutamente todas las políticas. Y en tercer lugar, por ejemplo, le han dado exenciones impositivas en varios puntos de la ciudad a grupos empresarios. Se crea el Distrito de las Artes en La Boca, se autoriza a un distrito de cargas, ¿no es cierto?, en la zona de Liniers, muy resistido por los vecinos, sobre espacios verdes, donde se van a instalar las grandes empresas de transporte y también no van a pagar absolutamente nada de impuestos. Y mientras pasa todo esto, seguramente se van a seguir aumentando los impuestos a los sectores populares, que se va a dar la condición que en la ciudad cada vez pagan más los que menos tienen. Entonces creo que bueno, todas las leyes tienen que ver con todo esto. Entonces, Alejandro, sí. Y como tercero en discordia, ¿podemos pensar en IRSA como el gran beneficiado de este acuerdo también? Sí, porque aunque no se terminó de votar hoy, ¿no es cierto? Por eso te decía que esta vienen cuotas el pacto. Uh-huh. ¿Sí? Porque negocian, hasta ayer llegaron a acordar estas 11 leyes que son más o menos lo que yo te decía. Ahora, pero se viene toda la votación del presupuesto de el proyecto de Bajo Santa María, ¿no? O sea que es una cosa, un medio lo caracterizó el Dubái argentino, porque ya no va a ser Puerto Madero. Puerto Madero va a quedar como un barrio popular al lado de ese proyecto inmobiliario que piensan hacer allí, que además va a tener una consecuencia tremenda sobre la ecología de la ciudad. Lo quiero decir porque hace pocos días inundó la ciudad y todos estos proyectos, pero en particular el que prepara IRSA, va a terminar bloqueando todo el drenaje de las aguas en las costas del Río de la Plata, lo cual nos va a traer más inconvenientes con todo el tema de inundaciones. Pero bueno, pero el centro es que es un negocio inmobiliario. Y está el presupuesto, se está negociando el presupuesto que trae bajas en educación, bajas en salud, bajas en vivienda, y aumentos en todo lo que es los contratos privados, por ejemplo el de la basura, aumentos en los subsidios a la educación privada. Es decir, yo a mí no me sorprende mucho el Frente para la Victoria, porque el Frente para la Victoria ya le votó el año pasado el presupuesto al PRO, y el presupuesto es casi el plan de gobierno. Si vos le podés votar el presupuesto a un gobierno como el del PRO, después podés votar cualquier cosa, porque... Alejandro, te agradecemos mucho la participación en Llevalo Puesto. Se nos está terminando el programa, pero obviamente vamos a seguir dialogando acerca de este tema. También queda a ver si dentro de este matrimonio cada vez más consolidado se cierra el tema del subterráneo, ¿no? El gran problema en discordia. Te mandamos un abrazo grande, Alejandro. Igualmente para ustedes. Pasó Alejandro Bodart, legislador del MCT en Proyecto Sur en la ciudad, hablando de los negocios inmobiliarios entre el PRO y el Frente para la Victoria en la ciudad. También pedir a ver si podemos hacer esa bendita transferencia al señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, porque le corresponde a él. Y la verdad que yo estoy dispuesta a hacerme cargo de todo, pero me parece que todo es mucho. Aprovecho este momento para pedírselo encarecidamente, que haga un esfuercito. va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. ¿Tenés páginas de internet no prohibidas, pero que son culposas para vos, que las mirás y perdés mucho tiempo, demasiado tiempo de tu vida mirándolas? Absolutamente ninguna. Clarín, La Nación, El Cronista, Ámbito. ¿No tenés un 9gag? ¿No tenés una cosa sobre el ascenso? ¿Un foro que te metés para discutir acerca de filatelismo? ¿No? Globología. NBA.com. NBA.com. Gaby Brenes y Flor tienen nuestras dos productoras insignes. Descubrieron una página web. ¿Pueden venir alguna de las dos a contarnos cuál es la página web o el sitio de Facebook que descubrieron que están riéndose desde hoy temprano? Me pongo en Sofovich. Vení, contame un poquito de qué estás riendo. Va a entrar nuestra productora estrella. Gaby Brenes. ¿Cuál es la página? Es un sitio de Facebook que, por favor, tienen que darle like y hacer su vida mejor. Se llama La Gente Anda Diciendo. Sí. La dinámica es la siguiente. Uno sube una imagen con la cita de alguna frase curiosa que escuchó en el día y abajo le pone el contexto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una que dice: no sé, gorda, a ese precio me quedo con el diente negro y lo pinto con liquid paper. Y lo dijo una mujer de 40 años hablando por celular en Bulnes al 1900 este viernes a las 17 horas. La Gente Anda Diciendo es el sitio de internet, el lugar de Facebook que Gaby Brenes elige para pasar su eternidad. Yo tengo otros, seguiremos hablando en una baldosa, baldosero.com. Vamos todavía, nuestro gran operador Patricio mete acerca de si hay que hacerle o no la separación de baldosero o no baldosero a gente como Kuyunchoglu, un delantero de San Lorenzo que tuvo un pasado. Giuntini también, otro que le dio positivo como 5 veces al mismo partido. Bueno, nos vamos de llevar lo puesto y se encuentran con la mar en coche ahora en 2 minutos después de la tanda. Que son de colores como las nubes de tu cadera. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ahí donde cada su puta madre.